la palma, los negros que le cabe la joda, la palma, la piba que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola, y si te cabe, repiola. Voy a plantar.